Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto. Así que lo mismo. Siempre que no digan nada. ¿Esto ha salido así porque lo ha escuchado? No, porque te lo quería preguntar. Entonces aquí tenemos el viaje astral. Sí. Pero te quería preguntar, ¿fue un viaje astral como haces tú, hace delante de nosotros, que estás de viaje astral y estamos aquí, o realmente ellos vieron algo? ¿No vieron nada ellos? Vieron y no sueño. Sí, el viaje astral. Pueden ver, ¿no? Sí, bueno, vieron a Jesús a lo mejor ensimismado, pero no debieron ver a Moisés y a Elías. Sí, sí. Porque seguro que estaban dormidos. Se durmieron. No puede ver el astral. Era viajero. Ah, porque se durmieron los tres. Vieron a Moisés y a Elías. Pero cuando despertaron, maestro, ya hemos visto, sí, pero no digáis nada de eso. Porque esto no lo entenderían, esto es un viaje astral. No decía viaje astral, porque la palabra... No se conocía la palabra decir viaje astral. Sí. No digáis esto a nadie porque no os entenderán y se creerán que estáis locos. ¿Me explico? Sí. Hace unos años vinieron aquellos chicos y chicas de la Universidad de Valencia, se hospedaron en el Hotel Colón. Aquello del agua que os he contado. Sí. Que me dijeron que se había nadie. No podía decir que estaban en el astral, en el sueño. ¿Quiénes son estos para decir que han visto a Moisés y a Elías? Claro. Era muy fuerte, no lo habían entendido. Es igual que en el lugar que tenían que hacer, que tenían que celebrar la última cena. También Jesús le dijo al apóstol que tenía que ir a esta como a esta posada, el lugar al que tenía que ir, cómo sería el lugar, con quién tenía que hablar y todo lo dijo Jesús sin haber estado en ese lugar. Fue también todo un viaje. Todo es un montaje. Que no fue ningún viaje astral tampoco. Era la Pascua judía. Ya. Claro. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? La Pascua judía es una cosa muy íntima. Es como esto que celebran... Para Navidades. Pero también en América, Norteamérica, que dicen el día de la gracia. Acción de gracias. Con la familia. La familia, que el día. Claro. Bien, entonces, ¿dónde vamos a celebrarlo? En varias familias. Bueno, uno dice, venid todos a mi casa. Ya está. Así de claro y así de sencillo. Claro, la familia, los amigos. La familia, los amigos. Y no, que eran los 12 la última vez. Y después cena. Eran 12, y si Jesús, y eran centenares a lo mejor. Bueno, si era verano, habría mucha gente, porque si era invierno. Y luego, lo que dicen también en el capítulo 13, las persecuciones contra el Evangelio. ¿Las? Persecuciones que hubo contra el Evangelio. También sería mentira, ¿no? Persecuciones, sí. Esto lo dice el título, ¿no es así? Sí, las persecuciones contra el Evangelio. Y entonces dice, estad alerta, os entregarán a los sanedrines, y en la sinagoga seréis azotados, y compareceréis ante los gobernadores y los... Dice esto. Ahora, esto comparando con los sacerdotes católicos y protestantes. La jerarquía del obispo tal y tal. ¿Qué os dice eso? Esta palabra, sobre todo, casi la última. ¿Qué dice? Os entregarán y lo de... Y os echarán. Antes a... Sí, de hablar, pero... Sí, cuando lleven para ser entregados, no os preocupéis eso, de lo que habléis, de lo que tenéis que hablar. Porque en aquella hora se os dará que habléis. Pues... no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Aquí ya mete el Espíritu Santo. Entonces, comparad esto. ¿Qué preguntaríais a los sacerdotes católicos? ¿O a los testigos de Jehová, a los protestantes? ¿Qué les preguntaríais referente a estas palabras? Referente a las palabras que para qué existen los seminarios. Si Cristo habla directamente por ti, hay que pensar. Claro. ¿Por qué estudian tanto estos? no necesitan. Sí. Señal clara que no tienen al Espíritu Santo, sí. No tienen al Cristo. Sí, claro. Caramba, si Cayetano Diezero nunca ha ido a estudiar en seminarios, ni en libros, porque yo no sé qué es estudiar, leer, sí, un poco, pero estudiar, yo no he estudiado nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es el Espíritu que habla, es el Cristo. Pero esto no es porque sea Cayetano, vosotros cualquiera, también. Pero hay que buscarlo dentro, venga, ahí. Pero claro, si no hacemos este esfuerzo de este Cristo en mí mismo, claro, se puede estar toda la vida leyendo esto y no entenderlo. ¿Qué pasa aquí? Hay un montón de barbaridades. Sí, hay muchas. Es el Espíritu que tiene que hablar, entonces no se necesita ningún conocimiento. Y esto de la incertidumbre del fin, la incertidumbre del fin, no entendí lo que significaba. Incertidumbre del fin. Sí. ¿Qué fin? Claro, es eso, ¿a qué fin se refiere? Y es pues enrollar la cosa. Claro. Pero lo que os he dicho antes, hacer la prueba. La Biblia abierta, ¡pum! O sea, el Nuevo Testamento, el primer versículo que encontréis. Venga. Sí. ¿Lo tenéis? Sí, pero mira. ¿Eh? Sí. Habiendo reunido a sus. De golpe, sí. Això és un rotllo muntat per Vaticà. Donant a entendre les missions i donant a entendre les monges i que haig de predicar i que sortim de missió. Tenim l'Evangeli de quan? Sí. Ja, sí. Quan? Què número? Quasi al final. L'último capítol. Que l'último capítol. Ja, capítol 21. Què versículo? Más bé que l'he. Primer, después de esto, Jesús... Y que se presenta al mar, a los apóstoles. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Trabajando. ¿Y qué has leído tú, Marina, en Yo he leído que los manda a predicar y que vayan por las casas a vivir del cuento. ¿Ah? No puede ser. Estaban trabajando. ¿Cómo iban a seguir con a Jesús para los lados? Pero lo importante es que tenéis que pensar. Cayetano nos presenta esto, las dos partes. ¿Y qué pasa con estas dos partes? Que nosotros si estudiamos... Que se ven las cosas claras. Claro, sí, hay que comparar y... Que si estudiamos tenemos que estudiar todas las partes, claro, para poder debatir con la gente. Claro. Hay que leer los dos que faltan de golpe. Porque no se puede. Tenía que decirles, ¿qué hacéis aquí? Yo os he enviado a predicar, pero no le dijo, no dijo nada. Claro. Prueba de que esto de ir a predicar y vivir del cuento es del Vaticano, no es de Jesús. Es Cayetano, y lo que dice de el peligro de las riquezas, hay en el versículo 27 que no lo entendí, del 10. El versículo 27 dice, fijando en ello... Aquí la manipulación del Vaticano. Esto lo he discutido ya muchas veces. Sí. Lo primero es que Jesús dijo a este, al rico, que sí, dejara sus riquezas. ¿Qué quieres? Tomarme el pelo. ¿Quieres reírte de mí? Dices que cumple la ley de Dios. La ley de Dios dice, no robarás. Sí, sí. Y tú te has hecho rico. ¿Por qué has robado? Porque el que trabaja no se hace rico. Claro. El que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. Lo explota y se queda con la riqueza que produce el trabajo. Ahora ves, devuelve lo robado. Y si quieres ser después seguidor mío, ven, tómate cruz y sigue. Entonces, ¿no es difícil? No. Les dijo, no es difícil para los pobres. Para los ricos, sí. Que tienen que dejar la riqueza. Pero si el reino de Dios es de los pobres... Sí. Ay. Y veis la cosa que yo os digo de forma sencilla, pero esto no les va bien al Vaticano, porque este rico, sí, ¿qué dice aquí? Sí. Al hombre le es imposible, sí, pero a Dios no. Ah. Entonces ser rico es que, sí, porque Dios quiere que sea rico. ¡No! Ah, claro, no. Eso es caer en la trampa de ellos. Claro, claro. Sí. Es, lo, es hacer creer lo que a ellos les interesa. Porque yo podía, y les he dicho muchas veces, y cuando venían a comprarme a mí el cuero católico, porque yo decía siempre, no, no me vendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si era claro. Dios que me inspiraba, ¿puede inspirar a todo el mundo? Claro, claro, sí. Bueno, pues... Si está dentro de una casa, sí. Quieren traerle un enfermo por el tejado ahí rompiendo las tejas y él no se mueve y está sentado. Claro, esto es soberbio. Sí, claro. Porque yo tenía que salir a la calle y decir, venga, no importa que hagáis tanto teatro aquí. ¿Eh? ¿Me explico? Sí. Pero hay otro lugar, que es una tomadura de pelo a toda máquina, cuando dicen que Jesús entra en Jerusalén montado en un borrico, un burro, y la gente allí, Osana, el hijo de David, el hijo de muy bien, y echan palmas de los árboles allí. ¿Me explico? Sí. La gran fiesta y él sentado. Pero no has dicho tú que el que se ensalza será humillado. ¿Qué pasa? ¿Cómo podía admitir Jesús este teatro? Además, en tiempos que estaba Israel dominado por el Imperio Romano, los soldados por allí. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? En tiempos de Franco, de haber hecho una cosa así, que o en Chile, Pinochet, ¿qué habría dicho? ¿Qué es esto? ¿Una revuelta? ¿Qué pasa aquí? Claro. Sin embargo, no, la fiesta... Y fíjate, y todavía llega nuestros días, porque todo eso ha derivado a las fiestas de Pascua. No mentir. Han traducido eso. Sí. Dios mío, Dios mío. Los protestantes, algunos, más o menos, ponen lo mismo. Pero hay agrupaciones religiosas en el mundo, dentro del protestantismo, teósofos, rosacruces, hay muchas agrupaciones que dicen que estas palabras son, significan, Dios mío, Dios mío, ¿cuánto me glorificas? ¿Me habéis entendido? Sí, ¿cuánto me glorificas? No es lo mismo que decir, porque me abandonas. ¿Entendéis la cosa? Pero entonces, si hay esos cambios en las traducciones, ¿dónde está la manipulación? Está para engañar a la gente, porque así, así, los católicos y protestantes, algunos aquí, pueden decir, pues, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen para decir un montón de cosas a favor del catolicismo, etc. Pero aquellos otros grupos, que digan, no, no es así, es cuánto me glorificas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las dos agrupaciones tienen razón. ¿Me explico? Porque después tienes que ir a buscar estas palabras. De Eloí. Dice Eloí Labastani. Dice Eloí, Eloí. Lama Sabastani. Que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay frases aquí que son hebreas, pero hay alguna que parece que no, que seguramente será del arameo o del griego o del, quién sabe, de Egipto. Y ¿entendéis la cosa? Y todo este, que diremos, barullo, es para engañar a la gente, porque esto sobra aquí. Bastaba las palabras traducidas Claro. Es, y punto. Porque si después tienen que traducirlo, es decir, que traducido quiere decir esto. Entonces todo el Nuevo Testamento tendría que estar así. Palabras de estas y en español. De estas y en español. O en inglés o francés. ¿Me explico? Y se ve tan claro que todo es un, bueno, una tomadura de pelo. Eso es lo que ya me dirás tú. Yo he hablado con teósofos mismos y me han dicho, no, esto está mal escrito, es Dios mío, cuánto me glorificas. Y yo les he dicho, bueno, pero ¿quién tiene la razón? Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Claro. Después ya acudimos a las conversaciones con los ladrones, pero él mismo, que yo decía a Luis, el médico, ¿qué te parece todo esto? Y se reía, dice, esto es imposible. Y yo de imaginario de que te traducción, que decíamos de ti. Sí, porque el tribo era para pensar ni a Andra. Y todas esas son las reglas de James. Todas son las reglas. Y yo de imaginario. Y para eso son todas las que llevaba, el mes de Mateo y yo, y digo, si todas